curiosidades del registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. El ciudadano chino y el chapsui. Siempre se relacionó en el viejo Registro Nacional de las Personas, especialmente después de aquel decreto bondadoso donde prácticamente se le regaló la ciudadanía hondureña a una cantidad regular de ciudadanos de origen chino. Cuando estos comenzaban a formalizar su inscripción y su solicitud de tarjeta de identidad, habían algunos ciudadanos chinos, dueños de restaurantes, que con el ánimo de ganar la buena voluntad de algunos compañeros del registro civil, llegaban con sendos platos de chapsui y arroz chino, no tanto en el ánimo de que hicieran algo doloso, sino que apresuraran el trámite para la emisión de la tarjeta de identidad. El chinito y el chapsui y el registro civil. Curiosidades del registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes.